Buenas noches a todos y a todos buenas noches. Buenas noches a todos y a todas buenas noches. Mi nombre es Mario, soy revolucionario y canto para paliar el hambre en la tierra, pa' que se acaben de milagro todas las guerras. Que por el interés ni se te ocurra decirlo, que soy un artista de los comprometidos. Le canto a tu conciencia, cositas profundas, vamos, todo lo contrario de chunda chunda. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Pater el mundo. Madre el que no vote. Políticos cabrones. Legalización. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Muchas gracias. De corazón. Harto ya de tanta demagogia, de tanta falsedad, de tanta logia. Yo quiero cambiar el mundo con mi rola. Camarero, para mí un cacique cola. Doy gracias a la vida como Violeta Parra, y con el caché pues después me voy de farra. Soy el rey de la pista y el de la barra. Por mí las camareras tienen el sol sudando palmas. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Pater el mundo. Madre el que no vote. Políticos cabrones. Legalización. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Hola, muy buenas. Estás escuchando Mocos Negros y lo que acabas de escuchar es El Mundo del Mañana. El Mundo del Mañana es un tema de un grupo que se llama Alpargata, es un grupo madrileño y hoy tenemos la suerte de contar aquí con el cantante de Alpargata, Mario Bovil. Hola. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Bienvenido. Bienvenido aquí. Estamos en Radio Almaina, por cierto, en la 88.5 en Granada. Y hoy vamos a hacer preguntas garrapateras con respecto a la historia trabajística, no sabría yo muy bien cómo decirle, de aquí nuestro artista. Bueno, si se le puede llamar trabajar, claro. Me parece bien. Claro, le vamos a llamar trabajar hoy porque vale. Contamos aquí con tu hacha y estamos aquí. Y lo que acaba de sonar se llama El Mundo del Mañana y es un tema que tiene entre humor y seriedad mezclados. ¿Nos podrías contar un poco de esta canción? Pues es una canción pues un poco satírica, ¿no? Digamos, pues que habla... Alpargata es un grupo muy autoparódico. Quizás no todo el mundo lo entiende a la primera. A veces parece que estamos hablando en serio, pero muchas veces estamos tirando de ironía. Entonces, en este tema, pues básicamente nos mofamos un poco del género de los cantautores combativos, digamos, ¿no? Aunque luego también nosotros somos un grupo muy combativo y muy crítico, pero bueno, esta demagogia, pues a mí me hacía mucha gracia cuando veía a mucha gente en la época, ¿no? Cantar unas cosas y luego hacer otras. Entonces, por ahí de eso habla la canción. Es que a mí me pareció muy representativo tanto de lo que haces tú como de lo que te representa a ti, porque aparte de que tiene sentido del humor, que tiene sátira, que es un poco desgarrador, es una presentación, en realidad, de tu persona. Y como aquí vamos a ir tirando del pasado al presente, porque en este programa lo que hacemos es llamar a gente que se dedica al mundo del arte o que lo intenta. Tú te dedicas al mundo de la música. Aquí no hemos presentado bien, pero él es cantante. No lo llamaríamos cansautor. No podemos llamarle cansautor, porque la verdad que lo que hace es muy divertido. Y por eso te hemos llamado aquí, porque tu trabajo previo a haberte metido en el mundo de la música tiene que ser algo interesante también. Y sobre todo dentro del mundo de la música también. Bueno, ya hablaremos ahí de todo. Ya tenemos una edad. ¿La canción esta de qué año es? Esta canción es de 2000... Yo creo que la escribí por ahí 2013, 2014, tiene sus añitos. Han llovido, cambio de gobierno y pandemia. Han llovido, pero la canción... Bueno, ahora antes era el mundo del mañana, pero hay muchas cosas que ya incluso se están quedando obsoletas. Es el mundo del ayer. Es una canción que algunas cosas tendría que reescribirlas, porque el mundo cambia, pero bueno, algunas de las cosas siguen ahí. Una cosa curiosa es que tú ahora mismo te dedicas a hacer música, pero aquí nos basamos un poco en las pequeñas ruinas, gracias y desgracias, y cosas interesantes y un poquito dolientes que nos han pasado hasta llegar a donde estamos ahora. Y además tú ahora mismo tienes también una carrera en solitario, no solo trabajas con Alpargata. Tienes tu proyecto personal, ¿verdad? Sí, yo tengo mi cosita en solitario. Cosita. Tengo Alpargata, tengo lo que vaya saliendo, lo que vaya saliendo. Vamos a hacer memoria un poquito. Vamos a irnos al principio de tu historia. ¿Cuál fue el primer trabajo que tú tuviste, Mario? El primer trabajo que yo tuve, pues mira, mi padre tenía un bar. Uh-huh. Entonces mi primer trabajo fue trabajar en el bar de mi viejo. Y he sido, pues probablemente, estoy en el top 10 de peores camareros de España, porque yo era, bueno, pues muy torpe con las manos, siempre, toda la vida. Entonces, bueno, he tirado bandejas, he tirado cervezas a gente encima, me pedían una cosa, traía otra, o sea, terrible. ¿Con qué edad fue esto? Eso, pues a lo mejor con 16, 17, por ahí empecé a trabajar ahí los veranos ahí en el bar. Y yo creo que hasta los 20 que el bar quebró. No tuve yo nada que ver. Claro, yo no tuve nada que ver yo. O sí, probablemente. ¿Qué era lo que más te distraía cuando estabas trabajando ahí? Cuando no querías hacer lo que estabas haciendo, ¿qué era lo que te distraía a ti? Buah, a mí me distraían muchísimas cosas. Yo soy muy distraído. Pero... quizás me ve, bueno, cuando no había nadie, pues me ponía a leer o me ponía la música. Y quizás me distraían más algunas personas que venían, porque cuando eres camarero, el que haya sido camarero en un bar, o sea, el típico bar de barrio, sabes que hay gente que va ahí a contarte su puta vida. Sí. Y se tiran toda la mañana. Entonces hay gente que ya se hacen como los parroquianos, ¿no? Entonces hay gente que viene todos los días a contarte su vida y sus problemas y sus historias. Entonces, a veces a mí me costaba mucho como desapegarme de esa gente y decirle, oye, tío, que tengo que atender a Paco. O sea, si yo sé que está muy triste, pero que hay más gente aquí y les tengo que atender. Hay que bifurcarte y escuchar a Paco mientras que te cuenta sus cosas y poner café con leche a quien te la pidió solo y cosas de esas. Claro, sí, yo a veces, bueno, con los habituales no, porque al final ya, de hecho, había gente que no tenía ni nombre para mí, era como el café con leche en taza mediana, ¿no? Sí, o sea, lo de siempre. Ostras, que... su nombre es lo que toman todos los días, porque la gente siempre toma lo mismo. ¿Eso tú crees que ese trabajico ahí en el bar de tu padre durante, ¿cuántos fueron? ¿Dos, tres años? Sí, por ahí. ¿Hizo algo luego en lo que iba a ser tu carrera artística? ¿Tú crees que te ha tocado algo de alguna forma? Quizás algo me ha tocado. En el sentido, bueno, de que escuchaba muchas historias de gente. Y en aquella época yo escribía mucho. Quizás escribía muchísimo y sí que me daba como esa visión que ahora me cuesta más tener, que no tengo un trabajo así en el que pueda tanto escuchar historias de gente que no tiene absolutamente nada que ver con uno. Entonces te daba como muchas, muchas visiones diferentes. Claro. Escucharte da tablas y también. Y luego también me dio pues la certeza de que yo no quería tener un bar en mi vida, que no quería ser camarero, que yo quería hacer otra cosa, todo menos eso. La verdad es que no se me daba bien. ¿Ahí te habías acercado tú al mundo de la música? Ahí me gustaba la música, yo tocaba percusión, pero sobre todo tenía como esa ansia de quiero ser escritor, anda, quiero ser poeta. Y luego empecé así con las canciones y tal, pero sobre todo yo escribía escribía mucho. Claro, la experiencia de mucha gente que trabaja en el mundo de la hostelería o que trabaja de cara al público, escuchando a gente, es que eso lo tienes tú que digerir de alguna forma. Eso lo tienes que digerir. A mí me ha pasado también. De estar escuchando a gente contarme su vida o yo ver las vidas de la gente y decir, yo esto lo tengo que plasmar de alguna forma o yo me muero, esto no se me puede quedar dentro y ya está. Eso es muy interesante. ¿Y cuándo fue cuando te acercaste al mundo de la música? Pues yo como con... Bueno, lo que es el mundo de la música y de los músicos, yo toqué percusión, que se pusieron de moda esto de los djembés y tal. Bueno, quien sea de la generación, el que sea millennial español, sabrá que hubo una época en la que, no sé, todo el mundo se compró un tambor y tú ibas a la calle, te sentabas ahí en un banco y te ponías a darle hostias ahí al tambor hasta que pues apareciera un vecino con un cuchillo a las 5 de la mañana que pareciera la policía, o sea, aquello era... Yo le he arruinado la vida a mucha gente. Ostras, sí. Ahora lo pienso y digo, joder, yo, mi yo de hoy saldría con el cuchillo a rajar el tambor a mi yo de hace 20 años. Yo empecé eso con la percusión. Luego, pues en un momento dado, me pasé a la guitarra. Mi vieja me mandó un profesor de guitarra. ¿Quieres clase de guitarra? Y dije yo, bueno, vale, entonces... Una, como que di dos clases y a la tercera ya había compuesto, yo qué sé, 15 canciones y ya tenía el gusanillo de, hostia, claro, porque yo escribía ahí mis historias y, ¿quieres leer este relato que he escrito? Y se lo daba, ¿no? Amigos y tal. ¿Lo has leído ya? Dos Ay. Semanas después y la gente, no lo he leído. Y es cierto que la canción sí tiene eso como mucho más inmediato. Y cuando empecé a hacer canciones, pues me di cuenta de que todo eso llegaba mucho más directamente a la gente. Qué interesante eso. Porque cuando vas compartiendo las cosas tuyas con la gente, te vas dando cuenta de esto a mí también me gusta, esto si no les gusta, no lo entienden, me da igual. Y empiezas a sacar como el orgullo de artista. Que eso, una cosa, porque claro, estamos pasando de trabajar en un bar a qué. ¿Tú qué hiciste después? De trabajar en el bar, de despedirte de los personajes que iban a pedirte café. Pues yo después de trabajar en el bar dije, ay, yo quiero estudiar, yo lo quiero, yo tengo que estudiar una carrera, esto... y me metí en la universidad otra vez y empecé una carrera que se llama de filología árabe en la que duré un mes. ¿Y eso por qué? Dos meses, porque yo iba a la cafetería ahí de la Facultad de Filosofía con mi guitarra. Amigo. Me pedía un café y me quedaba toda la mañana tocando la guitarra. Amigo. Y ya, pues te encuentras como secuaces y tampoco duré nada. Entonces, bueno, pasé un verano de estos locos y tal, de guitarreo ahí y tal. Y después de ese verano, como que... ¿Qué pasó? Me enamoré de una chica que me gustaba mucho. Ay. Entonces yo estaba... Cambiando el destino. Claro, yo estaba siempre en el bar de mi barrio con la guitarra. Yo me quedaba ahí hasta las 5 de la mañana con la guitarra, tocando todos los días. Y todo románico. El del bar me dijo, oye, ¿por qué no te das un concierto aquí? Con tus amigos, aquí. Entonces yo dije, hostia, tío, un concierto aquí. Y bueno, la chica lo va a flipar cuando me vea. Se va a enamorar de mí locamente. Entonces organizamos un concierto en el cual no nos pagaban nada, no, o sea, el trato era podéis beber todo lo que queráis. Ah, mira. A nosotros nos pareció un negocio, vamos, imposible, mejor negocio. Entonces dimos ese concierto y yo esa noche ya dije, yo quiero ser músico. Tal yo cual. Quiero ser músico y al día siguiente fui allí a hablar con mis padres. Hostia. A ver, tengo que hablar con vosotros y pues el resto... Hasta aquí, pues imagínate. ¿Cómo se lo tomaron ellos? Pues cuando le dijiste, oye, papá, que... A mi viejo le sentó fatal. Sí, ¿no? A mi viejo le sentó fatal. No le gustó nada la idea. Ay. Al hombre. Y mi madre fue más como si ya lo sé. Ay. Mi madre es como, sí, bueno, me alegra que lo digas porque yo ya lo sé. Claro, si al profesor de guitarra te lo he puesto yo, hombre, ¿qué me estás contando? Claro que lo sé. Ay, qué interesante, qué gracioso, por favor. Te ha cambiado en no sé cuántos minutos llevas hablando el destino como 4 o 5 veces. yo te voy a pedir ahora que hagas memoria y nos volvemos un segundo al bar y te voy a preguntar una canción de la que te acuerdes que sonaba en el bar. ¿Eso puede ocurrir? Sí, sí. Yo ponía mucho un disco de Manu Chao que me gustaba mucho. Ponía, vamos a mí me gusta Manu Chao. De, a quien le parezca mal, mira, os jodéis. A nos mí me gusta Manu Chao. A mí me gusta Manu Chao, que son todas iguales. Bueno, me da igual. Porque yo le amo. Tiene un color el hombre, tiene un color. Tiene un color. Tiene un color. Vamos a ponerla. ¿Qué canción de Manu Chao quieres poner? ¿Qué canción de Manu Chao quiero poner? Sí, tal cual. A ver, a ver, a ver, a ver. De esa época yo ponía mucho el disco de Radio Bemba. No sé por qué, porque lo tenía. Pero yo de Manu Chao pondría... El Desaparecido. Me gusta mucho esa canción. Vamos a poner El Desaparecido de Manu Chao para que la gocéis y os trasladéis un segundo a un bar en Madrid. En Madrid, sí. A un bar lleno de señoras y señoros en Madrid... Y ponemos cafeses mientras que suena El Desaparecido, ¿vale? Me llaman El Desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy. Bueno, acabamos de escuchar El Desaparecido de Manu Chao, canción con la que nuestro amigo Mario Bovil, gran artista, mejor persona, echaba horas en el bar de su padre trabajando, poniendo cafés, para que os trasladéis un poquito, para que sentáis eso. Y bueno, para el que se nos acabe de enganchar a escuchar, nos está contando su vida a nivel de trabajo profesional y emocional también, Mario Bovil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pues aquí pues bien, ¿no? Pasándolo bien. Y vamos por la parte, para que reenganchemos, que te habías enamorado de una mocita y que habías decidido por un concierto en el que te daban cerveza gratis, primer concierto de tu historia, que no sé, ¿eso a qué edad fue? Eso fue con 20. Con 20 añazos, con 20 primaveras. Con 20 primaveras. Qué fantasía. Sí, qué fantasía, qué sueños, que ya... Ahí te enganchaste al mundo de la música y dijiste, yo quiero ser músico, ma, pa, esto es lo que hay, al bar no vuelvo, a no ser que sea para tomarme un café yo. No, no, el bar ya... El bar quebró. El bar ya había cerrado. Es verdad, el bar quebró. El bar ya había cerrado. Nos lo cargamos, el bar. Te quiero preguntar una anécdota que te acuerdes de ese bar, algo ridículo, gracioso, vergonzoso. La verdad es que me pasaron muchas cosas, pero yo me acordaré siempre del primer día. Yo cuéntemelo. Me acordaré siempre, porque mi padre es un tipo que, pues, lo que es lo didáctico no se le da bien al hombre. El hombre, lo que es enseñar. Entonces él me cogió un día y me dijo, bueno, vas a empezar a trabajar en el bar y vente conmigo que te voy a enseñar cómo va todo. Y pues llegamos ahí al bar y me dice, bueno, esta es la máquina de café, este es el no sé qué, este es el fregaplatos, esto aquí, la caja, la caja registradora, aquí está esto, aquí está lo otro. Pues todo bien, ¿no? Y pues nos vamos. Y pasan como 2 semanas. Tiempo. Pasan 2 semanas. Para un joven es mucho tiempo. Entonces llega mi viejo un día y dice, bueno, que vas a empezar. Y yo, ¿cómo que voy a empezar? Sí, sí, ahora, hoy vas a empezar. Es tu y me deja ahí. Y él dice, bueno, ya sabes cómo va todo. Y coge el tío y se pira. Ostras. Y me deja solo. Ostras. Con 16 o 17. Pues que yo no era una persona tampoco muy despierta. Claro, va y me deja ahí y se pira. Y me deja solo en el bar. Y yo no me acordaba de nada. Hostia. No me acordaba de nada. 2 semanas que te han explicado todo en media hora. Y me deja ahí solo. Y yo ahí pues, me siento y digo, hostias. Bueno, pues nada. A ver. Entonces ya entra una mujer. Y bueno, pues me pones un café con leche. Y yo paralizado. Yo como un bicho bola ahí, como, ¿sabes? Como una ardilla en medio de la carretera, ¿no? Que viene un coche, se queda quieta. Miedo en sus ojos. Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y yo ahí paralizado. Y ya le digo, es que no sé cómo se pone un café. ¡Ay, mi niño! Entonces, la mujer, que era... Pues tuve mucha suerte porque la mujer me enseñó a poner un café... Se metió ahí y yo no sé cómo coño ella sabía cómo funcionaba y me enseñó a manejar la máquina de café y yo le puse un café y yo pasé esa tarde, toda esa tarde, pues aprendiendo sobre la marcha todo. Bueno, o sea, un desastre total. Comprensiva y didáctica la señora, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. La primera que me tocó tuve suerte. Ostras, que pues mira, tampoco es tan mal. Tampoco es tan mal. Tampoco es como que se te cayó encima de alguien. Claro, bueno, luego ya sí, ya tiré cervezas a gente encima y... ¡Ostras! Y esas cosas que... Porque había que cruzar una calle, la terraza estaba en cuesta, o sea, es que era una mierda. Tenía dos pisos. ¡Uf! Y eso, tenías que cruzar la calle con la bandeja y luego la terraza estaba como en cuesta, que era como un bulevar. Y bueno, en fin. Bueno, irías cogiendo tablas en el tiempo que estuviste yo ahí. Yo fui cogiendo tablas. Y apreciando también el servicio de un bar muy fuertemente. Hombre, y eso no se te olvida. Si tú has sido camarero, vas a un bar y sabes lo que hay. La empatía tienes que tenerla ahí. No te quejas, porque hay gente que llega ahí y es que se creen, vamos, que va a un bar y se cree que puede hablar al camarero como si fuera... ¿Sabes lo que te digo? Sí, hay un dicho muy de señora que dice: se sabe cómo es la gente por cómo pide las cosas en los bares. Está la típica persona esta que hace así, levantando la manita. Sí. Y tú eres una persona que está ahí, que llevas 7 horas y que las extras no te las van a pagar, y lo miras con cara de... Uf, es que te mataba, pero de una forma te mataba. Y eso está muy bien. Hombre, te sirve para aprender empatía y sociabilización, desde luego, ¿sabes? Y tablas de equilibrio también cuando tienes que ir con la bandeja. Si no te sale lo del túnel carpiano trabajando 10 años en eso, ¿sabes? Que a la gente se le deforman las manos y es una cosa horrible. Uy, qué mal. Terrible. Sí, sí. Eso no. Vale, pues es muy curioso cómo empezaste en el mundo del trabajo. Tú, cuando te decidiste a hacer músico, que te declaraste a tus padres en plan de: esto es lo que quiero hacer más, pa. Yo quiero ser músico, claro, y pues no, automático no es. No. Como tal, ¿cómo lo llevaste eso? ¿Cómo empezaste? Pues empezamos ahí a tocar y salían pues bolos así como en la universidad. ¿Tú solo o más gente? No, era un grupo, eso ya era Alpargata. A eso me refiero. Eso ya era, o sea, todavía no se llamaba Alpargata, pero éramos nosotros. Nos fuimos cambiando de nombre hasta que encontramos uno que ya se quedó. Y pues nada, pues tocábamos por ahí, nos daban 4 perras y luego, pues claro, yo seguía haciendo algunos currillos así hasta varios años así, pues hacía cosas. ¿Qué hacías? Pues estuve de monitor de esto de niños, de la ruta del autobús. Ay. Trabajé en una fábrica también, que está una fábrica esta de piezas de coche. Adéntrate. Esta de trabajo en cadena. Y también de pipa, así, de montando escenarios alguna vez. De técnico de sonido. Me acuerdo también que tuve un curro absurdísimo de técnico de sonido en una discoteca que yo no tenía ni puta idea. Pero yo no sé cómo me contrataron, bueno, aquello. ¿De monitor cuánto estuviste? ¿Qué pasó ahí? De monitor estuve un par de años. Era como un... pues de llevar a los niños en el autobús al colegio. Entonces venían todos los autobuses y tú tenías que recoger a todos los niños y que no se te escaparan y tal. Era un curro de como 3 horas al día. Mira. Sí, entonces estaba algo muy bien. Soft. Sí, íbamos por la mañana y luego volvíamos por la tarde. Pues interesante eso. ¿Te acuerdas de alguna cosita que te pasara llevando a niños? ¿O fue todo muy light? No, bueno, había alguno que decías: hostia, claro, se te escapaba esto en el Lavapiés. Vaya. En Madrid, o sea, Ribera de Curtidores, una calle con coches y tal, y dejaban ahí a 300 niños y empezaban a salir corriendo. Pero me acuerdo de una anécdota que no tiene nada que ver con los niños. Y fue que estaba lo de Factor X. Sí. El programa ese... Buenísimo. Entonces, bueno, pues lo veíamos a veces porque no podías evitar verlo. En aquella época la gente veía la tele, ¿sabes? Es verdad. Aquello maravilloso año. En aquellos años la gente veía la tele. Entonces había un tipo de estos de los jueces que a mí me caía fatal. Sí. Que se llamaba Mickey Puig, que a lo mejor es una bellísima persona. ¿Vale? No lo sabemos. pero que era, se pronuncie, como, de, era como de los jueces y tal, entonces siempre decían ahí, se estaban ahí, ¿no? Como el rollo este que les metían el dedo en la llaga, porque tú no sé qué. Y yo había visto la música de este tío y decía, pero esto es una mierda lo que hace este señor. Si no sabe cantar, solo se disfraza como de pavo real. Bueno, que lo siento si hay fans de este señor Mickey Puig. Lo sentimos, lo siento, pero muchísimo. Tenemos que decir nuestra opinión, aquí no, bueno, lo censuramos. Entonces estábamos nosotros con nuestro chaleco reflectante. Para que vean los niños, los coches, etc. De coger niños que no se te escapen, y de repente mi compi, que estaba conmigo, que él era guitarrista también, y me dice, hostia, tú, mira, está ahí el de Factor X. Hostia. Hostia. Entonces, no sé, se me ocurrió cosas que, bueno, que ahora no haría, ¿no? Pero le veo y me acerco y le digo, Mickey Puig. Entonces me acerco a él y él me mira como... Le tocaste la carita, como, sí. Como ilusionado. Como, hostia, venía un fan. Claro. Entonces me acerco a él y me dice, ¿qué? Y le digo, eres lamentable. Y el tipo... No tengo nada que perder, Mickey Puig. O sea, el tipo puso una cara, tío. No sé si me dijo algo, me dijo, ¿pero cómo te atreves? O algo así, me dijo. Y yo, pues me fui. Solo le dije eso. El tipo puso una cara, bueno... Y luego ya no volvió a salir en más programas. Ostras, probablemente, o sea, tendrías algo que ver. No sé si tuvo algo nadie que ver se conmigo. Atrevió. No sé si se acordará de mí ese señor. Bueno, se acordará de que alguien le dijo eso. A lo mejor no se acuerda. A lo mejor se lo dijo mucha gente también, te claro. lo digo, ¿eh? Hombre, me espero que sí, porque si era el típico, si son tres jueces y hay uno que siempre es muy buenino, otro que ni fu ni fa, y otro que es muy mala gente, que normalmente... Sí, se es que era muy pedante. Y este hombre ya no le volví a ver en cosas de esas, o que a lo mejor dijo, uy, yo, es que esto no. Claro, a lo mejor rama, le hice un favor, ¿eh? Una rama punky tú tienes por ahí, por algún lado. Sí. Algo salió. Sí, soy un punky disfrazado de persona normal. Claro. Muchísimo. De jersey, un punky, sí, de jersey. Un punky con guitarra española, con bufanda, ¿sabes? Y con chapelilla. Y con chapelilla, pero soy un punky, sí. Me declaro, me gusta Manu Chao y soy un punky. Y los niños los llevabas bien, ¿no? Los niños bien, sí, sí. Era divertido porque salían ahí todos, mamá Lavapiés, o sea, ahí todos con nombres ahí, que eso era la ONU, ¿sabes lo que te digo? Interesante. O sea, aprenderte ya los nombres de todos los niños, que es que era como, hostia. O sea, había algún niño que se llamaba Miguel, pero todos los demás, o sea, hostia, nombres que había que hacer... Memoria. Ya les tendrías que llamar por niño, ¿sabes? Al no, grito. Te los aprendía. Hombre, de los que eras, de los más malos y más traviesos, te los aprendía rápido. Claro, que suelen... ¿Tú eras un niño malo cuando eras niño? ¿O eras un niño así, tranquilito? No, yo era un niño tranquilo. Yo era un niño, sí, bastante poco aventurero, en el sentido de subir a árboles y tirarme por barrancos y cosas de esas. Yo era bastante miedoso, sí, ¿no? Y prudente, sí. Sí, ¿no? Ostras, y primero trabajaste con niños. Después me has dicho que... ¿De técnico? De técnico. Estuve una temporada de técnico de sonido en una discoteca que yo no... ¿Cómo ocurrió? A ver, bueno, nosotros conocíamos un tío que era un ñapas así de trapicheos raros, que era como el... Bueno, un tío que conocíamos. Un señor. Era un poco más mayor que nosotros, pero tampoco era señor todavía. Bueno, el caso es que a este le encargaron como montar el sonido y poner todo el cableado de una discoteca que iban a abrir en Madrid, en Argüelles. Una discoteca de pijos que te cagas. Y pues... Se llamaba así. Nos reclutó. Discoteca de pico. De nos pijos reclutó que te como a los 5 o 6 chavales que nos tenía ahí como en nómina para sus... locuras y trapicheos varios que nos llamaba y nosotros íbamos para allá, ¿no? Mira, cotizando. Entonces, sí, pero cotizando no. Esa época no, ahí iba todo. Eso no existía. Y bueno, pues montamos todo el cableado y tal, pues estuvimos de pipas ahí haciendo. Y entonces el tío dijo, bueno, y ahora os vais a quedar currando, os vais a turnar para ser el técnico del DJ. Entonces, yo era el técnico del DJ de esta discoteca, que era una discoteca que abría como a las 12 de la noche y cerraba como a las 5. Sin ser yo nada de eso, padre. Sí, de la mañana, sin ser. Entonces, pero es que mi trabajo era... Mi único trabajo era... Tú, cuando veas que se enciende la lucecita roja de que este tipo, el DJ este loco, sube demasiado el volumen, tú se lo bajas. Para que no se cargue el equipo de sonido. Simple. Ese era. Y cuando te pida que le subas el volumen, tú se lo subes por aquí dentro, que tiene el monitor ahí, para que se venga él arriba, que se escuche ahí, que se reviente los oídos, pero tú por fuera le bajas. Que si no, lo rompe. Y también, cuando te pida un cubata, pues tú se lo traes. Y ese era mi trabajo. ¿Y cómo lo llevabas? Yo lo llevaba, pues era muy absurdo. Claro, yo al final acababa bebiendo también. Claro. Entonces el tipo me decía, tráeme dos copas de no sé qué. Y era un tipo así como de 30 y algo. Era una discoteca. Pues, o sea, era lamentable, era lamentable. O sea, las niñas así como que van al DJ a decirle... Eso va a existir toda entonces, la vida. Yo estaba ahí con mi camiseta negra de técnico y me venían a mí también las niñas a decirle... Hola, ¿me pones la de no sé qué? La canción de tal... ¿Qué tema se llevaban a aquel y, momento? Y iban que... ahí, ¿no? Se te acercaban, te coqueteaban y decía... Ay, no, que yo no soy el DJ. Y de repente me volvía invisible. Claro. La erótica del poder. Sí, sí, la erótica. De repente era como, ah, que tú no eres nada. Ah, vale, vale. O sea, y de repente como te desvanecías en la oscuridad para... Y la verdad es que no aproveché eso porque tenía amigos que se aprovechaban de eso. Y las engañaban. Decían, sí, sí, claro, soy el DJ, vente conmigo. Ah, uf, pero no, terrible, terrible. Qué oscuridad, terrible. Tío, qué oscuridad. Sí, sí, entonces estuve un tiempo en eso y la verdad es que, o sea, bueno, me daban ahí mi dinerillo, pero te quedabas sordo, o sea, era... Un infiernito, ¿no? Un infiernito, sí. Va, y tú de mientras estabas con Alpargata, cuando se estaba construyendo. Cuando se estaba construyendo, sí, ahí estábamos. ¿Cuántos erais tú? Pues éramos como, no sé, como seis. Pues éramos todos colegas del barrio... que nos juntamos ahí para hacer canciones. Éramos como tres guitarras, un bajo y un cajón. Sí. ¿Cuál fue la primera cosa que grabasteis? La primera cosa que grabamos fue una maqueta que la grabamos en la guardilla de un colega del barrio. ¿Eso existe por ahí? ¿Cómo se llama eso? Eso existe, no existe por ahí. O sea, quizás hay algunas personas que lo tienen, pero no está... No, yo creo que no es... A lo mejor hay alguna cosa por ahí, pero no está ni el YouTube ni cosas de esas. Era es underground. Under. Que, o sea, que eso lo subimos al Emule. ¡Ostras! Es que está todo muy remembero. Claro, subimos al Emule y tú subías ahí tu maqueta y la escuchabas la hostia de peña. O sea, nos hicimos conocidos así muy rápido porque no había esta cosa de las redes que ahora te capan. Claro. O sea, tú subías una movida allí al Emule y eso... Fluía. Rulaba y se lo descargaba muchísima gente y ahí nos hicimos un poco conocidillos. Interesante. ¿Y cuándo fue el momento en que dijisteis, ostras, somos Alpargata y vamos a sacar algo al público? ¿Primer videoclip, conciertos, que tú digas? Bueno, yo siempre fui muy flipado. O sea, siempre... Duras declaraciones. Había delirios de grandeza siempre desde el principio. No, eso está pues, no muy puedo... bien, eso se vuelve verdad. Claro, y luego pues con los años te das cuenta de que no. De que son todo delirios. De que son delirios. Pero sí, yo creo que, bueno, dimos algunos conciertos estos en la universidad, de eventos así como medio grandes, que ahí pues nos veníamos un poco... arriba o cuando tocábamos en las fiestas de nuestro barrio. O sea, nosotros tocábamos una vez al año en las fiestas de nuestro barrio y para nosotros era lo más grande. De la tierra. O sea, ¿qué barrio es? Nos preparamos pues un barrio que se llama La Rosa Luxemburgo, que está en Aravaca, en Madrid. Y la gente que conozca Aravaca dirá, no me cuadra esto. Sí, había... La Rosa era un barrio... digamos que en una zona muy pija y muy facha de Madrid, pues ahí dentro hay una islita de personas normales. La resistencia. Y ese era nuestro barrio, que había muchos viejos comunistas y cosas de esas. Y ahí, claro, nosotros nos preparábamos para las fiestas de nuestro barrio como si fuéramos a tocar en el Viña Rock. O sea, para nosotros era lo más grande de la historia. El mejor día de mi vida. Sí, cada concierto era como, lo voy a dar todo hasta la muerte. Ostras, tenéis un rollo muy divertido vosotros. Vamos, según lo que yo he visto y según lo que yo he escuchado, tenéis un rollo muy divertido. Eso ha fluido de una forma orgánica porque es divertido, pero es reivindicativo al mismo tiempo. Eso siempre fue así desde el principio. Eso es lo que más o menos os unió, aparte de la música, que es evidente. Creo que al principio no teníamos intención de ser un grupo tan cómico. Fue algo que se fue desarrollando. Sí teníamos como siempre un par de canciones como las graciosas y tal, ¿no? Como las graciosonas, que había como dos o tres en el repertorio. Luego yo tenía mis cosas de cantautor ahí más... ¡Ay! Tal. Más... sí, ¡ay! Es capitalismo, tal. Y canciones de amor y de... Pero eso está bien, eso tiene que estar. De nazis y cosas. Y luego pues fuimos como metiendo como más mofa y hasta que grabamos el primer disco. ¿Cómo se llama? Que se llama Mucha Mierda. Entonces ahí grabamos el primer videoclip. El primer videoclip... que se llama Como molas en un hippie. Es lo primero que yo vi vuestro. Claro, ese fue nuestro primer videoclip y ahí pues teníamos un disco todo de fusión con rumbas, con cosas, con tal, pero ese tema era como electropunk. Y decimos, pues vamos a hacer el videoclip de este tema, que no tiene nada que ver con todo lo otro. Vamos a ponerlo, ¿no? Sí, claro, pon la canción. Vamos a poner, para quien no haya escuchado este tema, para quien no haya visto el videoclip nunca, le recomiendo que la escuche ahora mismo con nosotras y que vea el videoclip, por favor. Que no vea el no hacemos spoiler del videoclip, ¿no? No vamos a hacer ningún tipo de spoiler del videoclip. Yo creo que merece la pena que lo veáis. Sí, está así que bien. Ahora vamos a escuchar Cómo mola ser un hippie de los principios de Alpargata y volvemos en unos minutos, ¿vale? Estamos en la 88.5 en Radio Almaina y somos Mocos Negros. Y el Mario está dando candelita, está siendo muy divertido. Ahora hablamos. ¿Cómo mola ser un hippie? Siglo XXI, que da farla pastis tripis, me lo meto todo en uno. Como mola ser un hippie en el siglo XXI, que da farla pastis tripis, me lo meto todo en uno. Como mola el rollito, soy un rojo que te cagas, pero a mí me importa un pito. Llevo camisetas guarras con un gesto enrojecido. Dicen que se llama Ernesto, o eso es lo que a mí me han dicho. ¡Eso es lo que a mí me han dicho! Bueno, acabamos de escuchar Cómo mola ser un hippie de Alpargata, primer videoclip del grupo y cuyo cantante y compositor es aquí nuestro compañero Mario Bovil, con el que estamos echando un ratito muy simpático. Hola otra vez, Mario. Hola. Saludamos a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Os lo estáis pasando bien? Para mí está siendo una mañanita muy divertida, la verdad. estamos en los principios de Alpargata. Ahí tú seguías currando de otras cosas, o tú ya te habías marcado que esto es lo que yo quiero hacer y estoy con esta gente a fuego. Sí, yo iba a fuego, pero sí, todavía hacía currillos ahí, cosas. Lo mínimo. El mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdo esa época? Sí. Pues recuerdo, pues, de tener una gran ambición. Sí, ¿no? Y de pensar que lo íbamos a petar en cualquier momento. Y estabas todo el rato, no, con este disco lo petamos y no sé qué. Y bueno, hicimos alguna cosa así medio grande. Y todo el rato era como así, como ese ansia de que quiero más. Quiero más y más y más y tal. ¿Cuánto tiempo estuvisteis moviendo el primer disco? ¿Cómo fue aquello? Pues el primer disco lo sacamos en 2009, que justo lo que pasó es que estalló la crisis. Esta de la hostia, tal, se fue toda la mierda. Cerraron, mira tú qué suerte. Cerraron un mogollón de salas, entonces nosotros sacamos nuestro disco y la verdad es que costó mucho porque hicimos como varios festivales ese verano y todos los festivales a los que íbamos quebraban. Porque hubo como una burbuja de festivales que justo ese año todo el mundo quería hacer su propio festival, pero la gente no tenía ni puto duro. Entonces, a donde íbamos, festival que íbamos, festival vacío. Y así, y todo ese año fue muy loco. Fue, sí, como de ir tirando, pero muy a contracorriente, sí. Una anécdota divertida que nos puedas contar de aquella época. Una que, mira, pues nos pasó que teníamos el MySpace. Que, o sea, ¿qué remember todo esto? Estamos ¿alguien sabe lo que es el MySpace? Pues es una cosa que había antes del Instagram, antes del Facebook. O sea, era una movida. Época 20. Sí, exactamente. Época estaba 20. El MySpace y el 20. Entonces al MySpace nos escriben pues unas personas de un pueblo de Cáceres que dicen, bueno, es que somos muy fans, nos encanta Alpargata y queremos que vengáis a tocar a las fiestas de nuestro pueblo y tal, bueno, os pagamos, no sé qué. No era mucho, pero en ese pueblo pues nos parecía bastante. Entonces, bueno, pues venga, vámonos al pueblo este de Cáceres a darnos el bolo. Pues nos vamos tres, porque como no hay mucho, pues vamos tres. Dos guitarras y uno a liarla. Y uno con la furgoneta que nos lleva un colega. Y llegamos allá al pueblo. Todo esto julio, 4 de la tarde. Nos bajamos de la furgo con las guitarras y eso y tal. Y de repente, pues llegamos a un sitio donde, bueno, parece que la gente está ahí. Y aparece un señor con un sombrero de paja y una manguera así. Hace manguera y nos empieza a enchufar con la manguera. ¿A cuento de qué? Pues porque es que había que mojarse. Ah. Y nosotros, pero que las guitarras, tal, que nos vas a mojar todo. Y el tío, aquí, todo el que viene se moja, me cago en la hostia. Nosotros corriendo, el otro persiguiéndonos con la manguera. Conseguimos esquivarle a duras penas y tal. Y ya pues llegamos como a una barra, pues donde está la típica barra, ¿no? De fiestas de pueblo. Hola, bueno, que somos los músicos y tal. Ah, sí, hombre, bienvenidos. ¿Dónde tocamos? Ah, bueno, pues ahí. Y era como, no había ni escenario. Había como un césped ahí. Le han puesto ahí una mesa de sonido y tal. Bueno, venga, y pues a tocar. Aupa. Claro, pero prueba de sonido. Venga, todo a enchufaros ahí. Este es el técnico. Y aparece un tipo, bueno, es que era, o sea, la gente, bueno, o sea, esta simpatía que da miedo, ¿sabes? Viene el técnico de sonido, con la mandíbula. Volando la mandíbula. Y, ¿qué pasa? ¡Voy! Hostia, este tipo nos tiene que hacer sonido. Hostia, cuidado. Guapísimo. Bueno. Un reto. Nos enchufamos ahí, el tipo, empezamos a tocar, el tipo sacaba cables, ¡pah! Los metía, o sea, a lo loco totalmente. Empezamos, claro, decir, bueno, vamos a empezar a tocar. Y todo el pueblo, pues, borrachísimos de todo. O sea, niños, padres, o sea, hay una locura. Maravilloso. 5 de la tarde, ¿eh? O sea, que decías 5 de la tarde y están así esta gente ya. A las 9 va a estar guapísimo. O sea, esto va a ser... Bueno, entonces decimos, bueno, es evidente que aquí... No sé. O sea, yo no voy a empezar con una canción. Mira, vamos a empezar con una versión. Porque esto está difícil. Entonces, la atención es compleja. Claro, o sea, la atención es muy compleja. Déficit, o sea, de atención en peña, el pueblo. ¿Sabes cómo? Entonces digo, bueno, pues mira, me va a tocar 19 días y 500 noches, que está... Yo, tú atrevido también, cuando ¿eh? Me hago las terracicas y tal, esta funciona. Y seguro que atienden. Entonces pues empiezo... Y de repente coge ya uno, levanta la mano. ¡Esa me la hace yo! ¡Ostras! Y coge directamente, se me mete, me coge el micrófono... Yo con la guitarra diciendo, hostia, ¿pero qué pasa aquí? O sea, en el primer tema me han quitado el micrófono ya. Guapísimo, de verdad, ¿eh? Me quita el micrófono y se pone a cantar el tipo, pero pues eso, borrachísimo y tal. Y y nada, y yo tocando. Hostia, venga, vamos, tira, tira, venga, rumbas. Porque rumbas de los Gisikin, yo qué sé, tío. Y había, veníamos con otro amigo que cantaba así flamenco. Antoñito, salte para acá. Necesitamos refuerzo. Necesitamos refuerzo. Sale Antoñito. Digo, bueno, con Antoñito, que tiene un bozarrón, ya se respetaron. Y una mierda. O sea, empezó a cantar Antoñito, tío. Los niños ya vieron como aquello era barra libre. Entonces los niños se nos metieron también en lo que es el escenario. Nos tiraban de las piernas. Ay, Dios mío. No, o sea, yo como con tres niños dándome tirones. Me agarraban la guitarra. De repente, como a mitad del concierto, nosotros como no entendíamos nada, de repente el tipo de Sabina dice, oye, que ha venido mi madre, tócatela otra vez. ¡Ay, increíble! Digo, bueno, pues yo qué sé, pues venga, ¿sabes? Y otra, o sea, vez, qué circo, la de Sabina, más loco, con el tío, que se vuelve a subir, y a todo el pueblo, o sea, metidos en nuestro tal, los niños tirándonos cosas, o sea... Involucradísimos con, claro, el pueblo. Y pensando, pero estos eran los fans de nosotros, no entiendo. Bueno, total, que terminamos el concierto, y claro, tú imagínate qué bajón, ¿sabes? Decir... Esto es nuestra vida ahora. Claro, me quiero ir a mi casa. Y, a llorar. Entonces decimos, bueno, mira, vamos a decirles que tenemos un Volvo en Cáceres. Hay mentirosillos. Claro, pero no os vais a quedar a dormir, porque ellos estaban felices. Claro. O sea, para ellos se lo habían pasado. Claro, participó todo el pueblo, como no iban a estar felices. Se lo habían pasado bomba, vamos, allí todos los niños y todo. Qué bueno, qué bien, nos lo hemos pasado. Sí, es que esto es increíble. Nosotros ahí, en plan, me quiero matar. Oye, que tenemos un bolo. No, pero no vaya, eso os tenéis que quedar a dormir. ¿Cómo que os vais? Os tenéis que quedar aquí a dormir. ¿Cómo que os vais a ir? O sea, ya, misery. ¿Sabes? Ha visto la peli, ya como en plan, a ver. Te rompo las piernas, sí, te tumbo, sí, en una, claro, cama. De repente, claro. Venga, vosotros sentaros ahí. Hostia. Y nos sientan en una mesa, en una terraza. Y se me sienta un tipo al lado, como de 1,90 m, así como 120 kilos. Y se me pone a hablar. Y yo lo único que entendí que el tipo se dedicaba a coger sandías. Guapísimo. Hablaba un idioma que... Si es español, yo no. Además, vosotros, yo no lo noté. Viniendo de Madrid. Bueno, claro, bueno, más no, difícil. No. Es que, más difícil. Bueno, tendrías que ir a ese pueblo. Muy bestia. Muy bestia. 40 no vamos minutos a decir el nombre, hablándome el hombre, yo diciendo, tío, ¿dónde están mis colegas? Que sabían. Digo, bueno, voy al baño. Digo, me escapo. Así, me zafo el señor, me meto en un baño. ¡Hombre, tú eres el que estaba tocando! Me coge el otro. ¡Toma! Y me da como una papelina. A tope. Toma, y yo que no, que yo no quiero esto, que yo me voy. Que toma, me cago en la hostia, como no cojas este hostio, ¿eh? Y, bueno. Qué acogedor ese pueblo, por favor. Claro, claro, cosa, claro, más bonita. O sea, una hospitalidad totalmente aterradora. Yo cogí la papelina que me dio, digo, bueno, pues nada, pues me la quedo, porque es que si no me pega. Y a todo esto, claro, le habíamos dicho a Dani, que era el que conducía la furgo, tío, tú espéranos con la furgo arrancada ahí detrás. Y mientras estaba pasando todo esto, y estábamos como diciendo, a ver, la furgo... Gastando chofa. Claro, diciendo, bueno, que nos tenemos que ir, pero que no os vayáis, que os queréis a cenar, que aquí o a dormir aquí de todos, y os vamos a tener aquí como reyes. Bueno, no sé, en un momento dado, como que se despistó, ya nos habían dado la pasta, no sé a quién se la dieron. Y en cuanto nos dieron la pasta, pues salimos corriendo, cogimos la furgo y echando hostias nos volvimos para casa. Yo creo que estuvimos todo el viaje de vuelta sin hablar, los cuatro, como diciendo, no sabemos qué ha ocurrido aquí, pero ha sido muy humillante. Estamos muy agradecidos a este pueblo, muy agradecidos porque... La hospitalidad hay que agradecerla. Sí, sí. Os estaban dando todo, tío. Nos estaban dando todo, nos lo dieron todo. Que si papelas con cosas, que si ven aquí conoce a mis hijos, sí, que sí, si yo trabajo con las sandías. O sea, eso es hospitalidad. Eso es una hospitalidad totalmente... No estabais preparados para recibir tanta hospitalidad. No estábamos preparados. Puede ser. No erais dignos. No éramos dignos de su cariño, está clarísimo. No erais dignos. Y encima ese césped que os cedieron, es que me parece todo... Sí, todo maravilloso. O sea, de estas tenéis que tener más seguro. Pero esta es como de las primeras, ¿no? Del grupo. Esta como marcó un antes y un después. Esa para mí sí marcó, porque nosotros íbamos ahí flipadísimos en plan, son nuestros fans, tenemos unos fans en Cáceres, que nosotros no tocábamos en ningún puto lado. Nosotros tocábamos en Madrid y pues, por ahí cerca. Cerquita, entonces, claro. Claro, nosotros íbamos flipadísimos, en plan, nos han llamado unos que son nuestras fans de un pueblo de Cáceres. O sea, íbamos muy arriba. Claro. Y luego volvimos... 19 días, 500 noches. Volvimos escaldadísimos. Ostras, qué increíble, tú. Va, me lo estoy pasando increíble, ¿eh? Esta anécdota se come muchas cosas. Esta anécdota, claro. Además, es visual, porque yo os imagino ahí perdidísimos, con los niños tirando de vosotros y... resignados, claro. Con el orgullo resignado. Diciendo, claro, por eso yo digo, pues coño, te estás ahí recitando y hay uno que cuchichea. Bueno. Ostras, qué increíble. Ya puede ser peor. Vale, me voy a ir a un tema que es formal pero no, porque aquí todo es formal pero no. Es un poco pues como se llama el programa, Mocos Negros, pues así es. Cosas que te has tenido que sacar de la nariz y que estaban sucias. ¿Tú en estas compones junto a alguien las canciones del grupo de Alpargata? ¿Son músicos? Sí. ¿Sois músicos? Sí, básicamente somos dos que componemos, aunque no exclusivamente los dos. La verdad es que todo el mundo mete mano, pero digamos que los que hacemos las canciones somos Santi Cañete y yo, que somos en realidad los dos que empezamos con el grupo, que nos conocemos desde muy niños. Amigos, o sea, de la prehistoria. Amigos, compañeros de cole. Nos unió la música, porque de niños tampoco éramos... Bueno, nos hicimos... ¿Sabes esos veranos que se va todo el mundo? Sí. Y quedan los restos. Y los restos son amigos para siempre. Claro, ¿verdad? Entonces hay gente que no es tu colega, pero pues como es el que hay, que no hay otro. Pues eso pasa aquí muchísimo en Granada. Te tienes que hacer su amigo, sí. Porque se han ido todos a su pueblo, a la playa, y tú estás como un gilipollas ahí en el descampado. Pasando un calor ahí, y dice, ¿con quién me fumo yo un canuto? Pues con este. Entonces, Santi, un verano... Santi, tú y yo. Santi y yo. Y él pues tocaba la guitarra y tal, y pues ahí... ¡Ostras, qué grande! Y nos pusimos como a hacer canciones, y al final pues surgió el grupo. Ya no nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar cuántos discos has hecho con Alpargata y alguna canción, algún tema que digas, esto nos representa en global. Primero, ¿cuántos discos y cómo ha sido eso? Porque lleváis ya, a lo tonto, vais a hacer el aniversario de 20 años, que se dice pronto, pero 20 años es... 20 años, tío, media vida. Media vida, media tal vida. Cual. Y sí, pues hemos hecho como cuatro discos, creo que sí, tenemos cuatro discos grabados. No sabría decirte ahora una canción que nos represente. Hemos hecho como canciones muy diferentes, de muchos estilos muy diferentes. Quizás una que podría representar a la banda en cuanto a sonido, al sonido de lo que es la banda, a lo mejor a día de hoy. Uf, es complicado, ¿eh? Hay una que me gusta a mí mucho. Sí. Que yo creo que representa muy bien el sonido, que es la de Medidas Ejemplares. ¿A ti te parece que representa el sonido de...? A mí me representa muchísimo toda esa... una mezcla entre... pues sí. Sí, no sé, bueno. Entre el mensaje y la música me parece que representa bastante bien lo que yo concibo del grupo, que es mi visión totalmente personal y que sí, lleva 20 pues, mira, años con ellos. Sí, para mí esa no es la que más nos representa. ¿Cuál me dices tú? Yo te diría, claro, una que tenga como parte de sentido del humor y que tenga también como una chicha musical, ¿no? Yo te diría, quizás, te diría... Mira, el disco Subiendo de Nivel, hay una que se llama Pájaros, que es más larga que un día sin pan, también te lo digo. Pero yo creo que representa un poco el sonido de la banda, o que nos gusta mucho tocarla. Luego, claro, pues, y luego está, bueno, el Chotis oh. Fusión, que no sé, y la Rumba Illuminati. Ah, oh, también. Esas son muy buenas. Yo creo que con esos tres temas yo creo que te puedes hacer una idea de lo que es la banda, porque son tres temas muy diferentes, pero con esos tres ya te puedes hacer a la idea de lo que te vas a encontrar. ¿Cuál te apetece poner ahora? Para la gente que no sabe de vosotros, para la gente que quiere saber qué es Alpargata y qué les representa, podemos poner más de uno a lo largo de lo que queda de programa, pero estaría muy guay poner ahora uno. Después de esta anécdota mágica del pueblo... ¿Quieres que pongamos la Rumba Illuminati o quieres la de Portugal? ¿Cuál prefieres? Buah, es que ir apuntándose estas cosas, ¿eh? O sea, vale, yo creo que representa... la de la Rumba Illuminati representa mogollón. Venga, pues ponte y la Y nos Rumba ha hecho Illuminati. A todos flipar muchísimo, a todos los que somos fan de vosotras. Nos ha encantado. Así que vamos a escuchar la Rumba Illuminati de Alpargata. Y seguimos en unos minutitos. Que la disfrutéis. Repito, estamos en la 88.5 en Radio Almaina. Vamos a apoyar a la Radio Libre. Estamos en Granada. Y un besito. Ahora nos vemos. Esta rumba que cantó para esclavizar a la población tiene un mensaje oculto de mala leche y de destrucción. Soy un MK Ultra desde que tengo uso de razón. Llevo el ojo de Horus grabado a fuego en el corazón. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Madonna y Lady Gaga, a mí me envidia ni con razón, porque soy el Illuminati. Hola, ¿qué tal? Acabamos de escuchar Rumba Illuminati de Alpargata y tenemos la fortuna de estar aquí con Mario Bovil, que forma parte de la banda. Él es el cantante y compositor de muchas de las canciones de este grupo. Estamos contando gracias, desgracias, cosas históricamente históricas, como dice la canción. Y te pregunto, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy, bien, estoy aquí, pues estoy estando. Pues un viernes por la mañana cualquiera. Muy a gustito, aquí desvelando. Estamos grabando un viernes por la mañana. Y no estamos solos, tenemos que darle las gracias aquí a Diego. Gran gracias, técnico, Diego, mejor persona, que está ahí toqueteando cosas y está ayudándonos a grabar. Yo soy joven en este mundo de la radio. Él tiene su propio programa que se llama... Ostras, se me ha ido. Él tiene su propio programa que se llama Talento Malgastado y os recomiendo que lo escuchéis aquí en la 88.5 en Radio Almaina. ¡Viva la Radio Libre! Vamos a apoyar el contenido de calidad hecho por gente que vive cosas. Y estábamos hablando de Alpargata, de la formación... anécdotas interesantes y divertidas y de que lleváis como 20 años que vais a hacer el aniversario y eso es muy loco. No sé cuántos grupos pueden decir que llevan 20 años haciendo cosas. No tengo ni idea. No soy una letrada en esto, no tengo ni idea. Pero hacéis un arte que en cierto modo es reivindicativo e inspiráis a mucha peña. Hacer cosas divertidas. Y te quería preguntar, si estamos cumpliendo el 20 aniversario es porque están pasando cosas todavía ahora y porque seguís trabajando juntas. Sí, ahí sí. Bueno, tuvimos así el parón forzado de pandemia, yo me mudé aquí a Granada, entonces bueno, bienvenido. El proyecto se quedó ahí, llevo como 4 años aquí ya, bueno, cinco, no sé. Con la tontería. Entonces hemos estado como a distancia, un poco ahí, intentando, bueno, hemos estado como 5 años sin grabar, pero hace un mes hemos grabado 2 temas nuevos. Oh, se vienen cosas. Hemos grabado 2 temas nuevos, temática actual. y no sé cuánto tardaremos en sacarlos. Están ahora en la cocina. Pero bueno, ha sido una experiencia muy buena porque teníamos muchas dudas de, joder, vamos a volver al estudio. Llevamos como 5 años sin meternos en un estudio juntos, o 6. A ver qué va a pasar. Y nada, lo que pasó es que nos lo pasamos de puta madre. Qué bueno. Y salió todo muy, muy, muy fácil. Sí, ¿no? Sí. Pero ya tenéis bagaje y se conocéis también. Claro, que uno piensa, joder, llevamos tanto tiempo, sí, pero el saber acumula, sí. Habréis aprendido cositas nuevas en estos 5. Todas las buenas relaciones se pasan en un momento de parón. Eso es así. Sí, es verdad. Y un momento, porque justo antes de la pandemia yo paré la banda, porque estaba más quemado que la moto un hippie. Yo estaba Puede quemado. Ser. Porque yo estaba haciendo todo. De manager, de... Corta. De redes sociales, de corta, ¿qué? En plan, yo lo estaba haciendo todo y aquí los compañeros escuchando, en plan, mira al Mario, no, tío. No, claro, sí, mira al Mario, que es que le va a dar un ictus al Mario. Claro, yo estaba ahí de una mala hostia porque yo no tenía tiempo para tocar ni para nada. Yo estaba todo el día mandando mails y hablando por teléfono y con el móvil y tal. Poquito de relax. Entonces yo dije, mira, chaval, yo... Si alguien más quiere hacer esto, que lo haga. Yo me voy a retirar un rato. Y estábamos en un momento en el que yo creo que si no hubiéramos parado, yo he conocido proyectos de amigos que por no saber parar, el proyecto se ha terminado. Porque te acabas peleando, te acabas llegando como a un punto de no retorno. Que nosotros estábamos ahí como, uy, y como que supimos decir, bueno, venga, cada uno a lo suyo, cada uno que se haga su movida, que le apetece, y... Fluyamos, porque para rozar el abismo mejor nos buscamos a nosotras mismas. Y hemos hecho cada uno lo que le apetecía durante un tiempo, y de repente, pues años después, pues valoras decir, joder, pues esto es lo que hacemos juntos, que no es lo mismo que quiere hacer uno en solitario, así de por eso es un grupo. Porque en un grupo cada uno aporta su visión y en algún momento puedes sentir, en plan, es que esto no es lo que a mí me gustaría hacer, porque yo tengo en la cabeza, claro, tú tienes en la cabeza otra cosa, pero estás con un equipo de personas que entre, pues con la visión de 7 personas sale esa cosa en concreto, ¿no? Que no le puedes pedir otra y lo aprendes a apreciarlo. ¿Qué te digo yo? Que muchísimas gracias, la verdad. No, gracias a ti. Que ha sido muy divertido y a todas las personicas que nos estéis escuchando, espero que os lo hayáis pasado muy guay. Vamos a poner un último tema que sea representativo de tu estancia aquí y de tu última etapa, que te han pasado muchas cosas, pero no caben en un programa de radio. Así que esto es la delicatessen que os podemos dar. De hecho... Si queréis seguir la vida de este artista, solo tenéis que seguirlo en la red que no quiero nombrar, @MarioBovil. No la quiero nombrar. Vale, esto es una radio libre, no la quiero nombrar. No la nombres. Ya está. Pero en las redes. En las redes. Nos vemos en las redes. Pues ahí, en internet. Está en internet. Apoyar el arte luchador que ha pasado por delirios desde trabajar en bares, con niños, enfrentarse a cosas chungas, y hay que apoyar el arte de calidad. Así que, ¿qué tema vamos a poner ahora? Vamos a poner Qué bonito es Granada. Representativo al máximo. Así que, muchísimas gracias por escucharnos en la 88.5. Yo soy Luna Moriana, estoy aquí con Mario Bovil, y esto es Mocos Negros. Si alguna de vosotras os apetece contar vuestra increíble, terrible y maravillosa historia, contactad conmigo, ¿vale? Y le damos muchas gracias a Radio Almaina y a Mario por estar aquí viernes por la mañana dándolo todo, y al espacio que está abierto aquí para nosotros siempre que queremos, ¿vale? Un besito y nos vemos en otra. Bueno, nos escuchamos en otra. Nos vamos con Qué Bonito de Granada. ¡Ay, qué bonito es Granada! Cuando los guiris duermen,